Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. De oídas, a veces hemos dicho o hasta afirmado ciertas situaciones porque simplemente lo oímos, pero no lo confirmamos porque lo hemos visto. Y Job conocía a Dios de oídas. Y esto no lo estoy diciendo yo porque simplemente se me antoja. Así lo confesó él mismo Job. Pero ese Dios intelectual del que otros le habían hablado de oídas no le fue suficiente a Job cuando la tragedia lo atenazó. No es lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un Dios intelectual, y me refiero a que solo lo conocemos por medio de literatura, por medio de lo que nos han contado otros, pero no se ha llegado a tener una experiencia personal del encuentro con Dios. Y de esto hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Uno de ellos, y quizás de los más conocidos, independientemente de lo que estoy diciendo sobre Job, es Saulo. Él tenía un conocimiento de un Dios ritualista, de un Dios de oídas, pero cuando tuvo su encuentro personal con él, hubo un cambio total en Saulo y pasó a llamarse Pablo. También podríamos decir lo mismo de Moisés, un Dios de oídas que había escuchado, pero cuando decidió avanzar un poco más, tuvo su encuentro personal con él y ya sabemos qué sucedió con Moisés. Tanto Moisés como Pablo se convirtieron en unos grandes instrumentos de Dios y guiaron a su pueblo, al pueblo de Dios, y se convirtieron ellos mismos en unos líderes de oídas. Y Job no lo experimentó hasta que la tragedia lo hizo añicos, trizas. Lo hundió en la desesperación y, por qué no decirlo, en el miedo también. Job comenzó a tambalearse, reclamó, intentó llevar a Dios al banquillo de los acusados. ¿Qué es lo que sucede ante situaciones que el ser humano vive de una manera inesperada? El primer gran culpable es Dios ante nuestras desgracias. Y le reclamamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Acaso no he hecho esto? ¿Acaso no he hecho lo otro? ¿Acaso no te he servido? ¿Acaso no he sido buen hijo, buen padre, buen esposo? Ante las tragedias que se suceden, el ser humano se tambalea y entonces intenta llevar a Dios al banquillo para acusarlo, y en el peor de los casos, la poca fe que pudiese haber tenido la pierde fácilmente. Pero Dios es paciente. Dios sabe escuchar. Dios sabe ¿Qué es lo que le está sucediendo en ese momento al ser humano? Y lo escucha tranquilamente, pero también el mismo Dios interpela como lo hizo con Job y le preguntó que dónde estaba él cuando creaba montes y ríos, cielos y tierra. Entonces Job cayó en la cuenta de que había cometido un error garrafal. ¿Quién era él para pedirle cuentas al Dios sabio y todopoderoso? Job hundió su frente en el polvo, pidió perdón. En ese momento empezó a experimentar lo que era el amor de Dios y exclamó: hasta ahora, solo de oídas te había conocido, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¡Qué interesante! Capítulo 42, versículo 5. Cuando el ser humano reconoce que hay alguien más poderoso que él, porque el ser humano se llena de orgullo, se llena de soberbia, se cree hasta un Dios, cree que es imbatible, cree que es todopoderoso, y el ser humano busca casi todo el tiempo emular a Dios. Y la historia misma nos lo ha demostrado y lo hemos leído o nos lo han contado. Uno de los grandes elementos humanos que se ha creído Dios es Hitler. Otro podríamos decir el César. Ah, imagínense esto. Pero cuando Job experimentó y entendió la grandeza de Dios, hasta ese momento, él mismo pudo experimentar el amor de Dios. Y eso sucede cuando generalmente el hombre cae en una desgracia, cuando toca fondo, cuando siente que está en un callejón sin salida, cuando sus fuerzas ya no le dan, cuando experimenta la soledad, la frustración, la angustia, reconoce que es un débil, reconoce que hay alguien más grande que él. Y probablemente es cuando tiene su encuentro con el Señor, como lo hemos visto nosotros los que hemos estado dirigiendo lo que conocemos como retiros de iniciación cristiana, cuando se anuncia el querigma. En nuestra vida debe existir un momento en el que nos sintamos interpelados por Dios mismo acerca de la imagen que tenemos de Él. Lamentablemente, la imagen que tenemos de Dios no es, en la mayoría de las veces, como es Dios. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay personas que nos han hablado de un Dios que da riqueza. Y al decir riqueza, estoy hablando de que es un Dios que no te va a permitir pobreza, porque Él es un Dios todopoderoso que tiene la billetera en la mano. Y que si le sirves, y que si le honras, y que si le alabas, vas a ser próspero en tus negocios y en tu vida. La teología de la prosperidad. Hay otros que nos han transmitido una imagen de un Dios que es vengativo, de un Dios que es prepotente, autoritario, totalitario. Y esa no es la imagen de Dios que debemos de tenernos. Seguramente, si tú experimentas estas situaciones, tienes que ser purificado de esa imagen, tal vez deformada, de Dios que nos entregó la sociedad o una religión que nos educó, que nos malorientó. Solo Dios nos puede decir cómo es Él y cómo actúa. Y para reforzar esto, por ejemplo, podríamos decir que el amor, esa palabrita, que es un sentimiento, también la misma sociedad lo ha deformado. Y si yo te doy una refrigeradora es porque te amo. Si yo te regalo el carro que quieres es porque te amo. Si yo te compro todos tus gustos es porque te amo. Si estoy contigo en todo momento llenándonos mutuamente de placer carnal es porque te amo. Momento. El amor, la Sagrada Escritura lo define muy bien. Pero Dios también definió muy bien lo que es el amor y es entregarse a sí mismo al otro sin condición. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¡Ah! ¡Sacrificio! Esa es la realidad, no la imagen que nos trasladan. Y para conocer a Dios, para entender cómo es Dios, cómo actúa, cuál es su verdadera imagen, no hay nada mejor como acudir a Jesús mismo, que es la palabra de Dios, para que nos diga cómo es Dios, para que nos enseñe cómo Dios actúa, cómo nos ama. Es muy posible que, como Job, solo de oídas conozcamos a Dios. Pero el amor de Dios debe experimentarse, debe vivirse, hasta poder decir conjuntamente con San Juan, hemos reconocido y creído en el amor de Dios hacia nosotros. Es también impresionante cuando los apóstoles le dicen a Jesús, muéstranos al Padre. Oigan eso. Muéstranos al Padre. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús da? Los invito, hermanos, a que lean su Sagrada Escritura y descubran qué respuesta es la que Jesús da. Y exclamar con gozo como Pablo, nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Es tiempo de que hagas un análisis y te preguntes si realmente conoces a Dios y has experimentado su amor, o simplemente conoces a Dios de oídas. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.